somos arena y mar. No te abandones, no te derrumbes, amor. Quien ató tus manos, ató el deseo. Quien mató tu risa, mató tu Dios. Sangró tus labios y tu credo. ¿Por qué lo permitiste, ángel de amor? Déjame curarte, vida. Déjame darte todo. DJ House.